Muy buenas noches, mil gracias por estar presente para demostrarle a todos los que nos discriminan, a nosotros, al grupo pesado, el grito de ustedes quiero escuchar en mi corazón.